Ayer, después de un mes largo del fallecimiento de Liam Payne, pues se llevó a cabo su funeral. Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson estuvieron presentes en la ceremonia organizada en la iglesia de St. Mary's, de la localidad de Buckinghamshire, en a unos 45 kilómetros más o menos de la capital británica. Estaba pues su féretro decorado con flores y velas para la ocasión. Poco después de la llegada de los cuatro excompañeros de Liam Payne, apareció el féretro del cantante en un coche fúnebre blanco. Estaba jalado por caballos con tributos florales que deletreaban las palabras hijo y papá. Detrás de eso iban sus padres, ¿no? Inconsolables, naturalmente, en este funeral privado en el que estuvieron presentes también sus dos hermanas, la expareja de Liam Payne, la cantante de Girls Aloud, Cheryl Tweedy, su hijo de 9 años, Bear, y su última novia, la influencer y modelo norteamericana Kate Cassidy. Pues fue así entonces una despedida muy dolorosa, muy triste, muy íntima además para esta, una de las muertes, uno de los fallecimientos más tristes y más impactantes de este 2024. Así que paz en la tumba de Liam Payne y ojalá pues las investigaciones puedan seguir su curso normal. Es jueves, tenemos pregunta del día, o más bien una invitación tenemos para el día de hoy, algo especial, y es que queremos invitarles a que nos pongan una canción especial que quieran escuchar y nosotros se la vamos a poner, los vamos a complacer. Hoy hay peticiones musicales, jueves de peticiones musicales en Mañanas X, así que arroba la X más música, Instagram, X, Threads, donde quiera que estén digitalmente, ahí también estamos nosotros para ustedes. Vámonos con esto, All Saints, Pure Short.